Hola, mi nombre es Tania Moreno Castellanos y estaré con ustedes impartiendo la materia de empaque, envase y embalaje. Como todos sabemos, el ingreso a la universidad, así como a una materia, marca el comienzo de una etapa de la vida que se caracteriza por una mayor participación en la toma de decisiones de parte de ustedes, los estudiantes. Si en todos los momentos de la vida académica los y las estudiantes deben asumir el protagonismo en su aprendizaje en la vida universitaria, ese posicionamiento es indispensable y se hace extensivo a todos los ámbitos de la participación estudiantil. Asumir una buena actitud responsable como estudiante universitario implica tomar conciencia, por un lado, del contexto económico, social y político en el que se inscribe la vida académica y, por otro, de las capacidades y habilidades que pueden ser puestas en juego para construir y transformar ese contexto. Así, el protagonismo deja de ser utopía y se convierte en práctica. Estudiar en la Universidad Autónoma de Tamaulipas no constituye solamente un privilegio, entraña al mismo tiempo un compromiso personal, ya que cada uno de nosotros puede y debe elegir la manera de retribuir a la comunidad esta inestimable posibilidad de formación. Bienvenidos y mucho éxito.